Estamos hablando Bea y yo, que es la realizadora técnica de este programa, para ver si podemos cambiar nuestra sintonía y poner algo pequeñito, que es la nueva canción que va a representar el Estado español en Eurovisión. En fin, no, yo creo que nos vamos a quedar con nuestro tajaraste habitual. Así suena. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Y tanto, qué bien suena esta sintonía en relación a otras. Es que hoy estamos ahí en el limbo y pensando sobre esa canción que ha sido el desmadre aquí en Aitiden Radio. Estábamos repasándola por YouTube y la verdad es que hay que decir que cada vez se superan más, pero a lo peor. Con la realización de Beatriz de Vera, conmigo aquí en el micrófono, Héctor Martín, les damos la bienvenida a las tardes de Aitiden Radio. Escuchan esta emisora a través de la 103.1 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife y La Laguna, también 107.4 de la frecuencia modulada norte de Tenerife, este de La Palma, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, y para todo el mundo a través de internet en www.aitidenradio.net. Hoy vamos a hablar de política, hoy vamos a hablar del pensionazo y también tendremos algún representante de la biología, de la Universidad de La Laguna, para hablar del Cebadal y de todo lo que sucede en Canarias cuando hay unas lluvias, como han podido comprobar en las pasadas semanas. Bueno, en fin, comenzamos. No se va a celebrar el pleno. No voy a dar palabras y voy a explicar por qué. Y le ruego también al público, por favor, que vaya abandonando tranquilamente, porque todavía hay tiempo, que vaya abandonando tranquilamente el pleno, porque entre el principal motivo de la suspensión del pleno es que ha habido un aviso de... ¡Bomba! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Bomba! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Bomba! ¡Muy sexy! ¡Sexy! Y aquí se viene azul azul con este baile que es una... ¡Bomba! ¡Para bailar esto es una! ¡Bomba! ¡Para gozar esto es una! ¡Bomba! ¡Para menear esto es una! Que no silencien tu voz. Llámanos al 922-25-90-11, 922-26-58-54 o al 928-46-58-44. Puedes mandar también un email a redaccion@aitidenradio.net. Que no silencien tu voz. Lobão tem razão, irmão meu Lobão. Chega de verdade, é o que a mulher diz. Tô tão infeliz, um crucificado deitado ao lado. Os nervos tremem no chão do quarto, por onde o sêmen se espalhou. Acabou, mas elas virão e nos salvarão a ambos nós dois. O medo já foi, o homem é o próprio lobão do homem. Ela só vem quando os mortos somem, ela que quase nos matou. Chove de lágrimas. Bueno, pues continuamos en la mirilla de Aitiden Radio y ahora tenemos aquí en nuestros estudios a Javier Bermúdez. Javier Bermúdez, que es miembro de Izquierda Unida. Eres coordinador de una área en concreto, ¿no? Sí, ¿cuál? Bueno, soy el responsable de lo que es el área de economía y empleo. ¿Te gusta Caetano Veloso? Te estaba sintiendo ahí. Estaba medio bailando aquí debajo de la mesa, sí. Sí, sí. Vamos a hablar de cosas bastante serias que están ocurriendo en el Estado español, que nos afecta a Canarias como miembros del Estado español. ¿Cuál es la situación ahora mismo con algo que preocupa y ocupa a todo el mundo, con el pensionazo? Bueno, el pensionazo, la verdad que es un tema complicado y a la vez simple. O sea, en el sentido, el gobierno hasta hace poco y el ministro de Trabajo ni se planteaba retrasar la edad de jubilación. De hecho, él lo negaba, ¿no? Ante bueno, declaraciones del Banco Central, del Banco de España, etcétera. Y de repente, de la noche a la mañana, pues es un convencido y bueno, ha dicho en El País el otro día de que ni con movilizaciones van a echar atrás el planteamiento que tienen, ¿no? Que básicamente es subir la edad de jubilación y introducir el debate de la ampliación de los años para el cálculo de lo que es la pensión. Actualmente ese cálculo se basa en los 15 últimos años y se plantea pues la posibilidad de ampliarlo a 25, con lo cual supone una merma de las pensiones públicas y un prejuicio para la clase trabajadora pues bastante duro, ¿no? Un golpe bastante duro a la clase trabajadora, consecuencia básicamente de las exigencias de los mercados financieros que están atacando muy duro, ¿no? al gobierno. En el día de ayer el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero soportó la primera movilización en contra de la política económica que está siguiendo el gobierno. A tu juicio, Javier, es bastante débil, digamos, la posición de los sindicatos a la hora de exigir. Bueno, la verdad que con este tema los sindicatos han tenido una posición bastante clara y firme desde el principio, ¿no? Una posición de total rechazo, primero por las formas que se planteó de una manera unilateral, sin plantearlo, el gobierno lo planteó, sin plantearlo en la mesa del Pacto Toledo, sino directamente sacó esa propuesta, ¿no? Como un globo sonda, a ver cómo reaccionaba la opinión pública, ¿no? Entonces, desde el primer momento hubo una reacción bastante firme de los sindicatos, que nosotros agradecemos y valoramos profundamente, los sindicatos mayoritarios, estoy hablando. Y esa posición se reflejó ayer en las movilizaciones, que si bien se está diciendo que no fueron muy numerosas, muy mayoritarias, tengamos en cuenta varios factores. O sea, primero, son representativas, o sea, no fueron unas movilizaciones pequeñas, fueron unas movilizaciones que estuvieron bastante bien, bastante concurridas. Y luego hubo problemas de organización. Primero, no existió el efecto multiplicador que puede tener que la movilización sea el mismo día en todo el Estado, sino, bueno, de hecho las movilizaciones se están repartiendo en 2 semanas. Aquí en Canarias serán el jueves 4 de marzo. Y por otro lado fue un día laboral, son cosas que al final pesan, ¿no? De todas maneras, este es el comienzo. Los sindicatos han dicho que este es el comienzo, que no van a parar hasta que el gobierno retire las medidas. Entonces nosotros lo valoramos como un inicio de campaña contra el pensionazo, ¿no? Y lo valoramos muy positivamente y de hecho es una oportunidad de acumular fuerza y de seguir empujando para que el gobierno retire esta propuesta. Y es el inicio, lo que estaba diciendo. O sea que yo creo que de aquí en adelante pues ya veremos cómo van saliendo los acontecimientos. De hecho, los que se han apresurado a decir que la movilización de ayer fue bastante débil, fue paradójicamente ni siquiera el gobierno, sino CiU, es decir, los conservadores catalanes. ¿Alguien se puede, poner en la piel de que eso es una especie de movimiento de ficha de los conservadores catalanes para pactar con el Partido Socialista? ¿Es posible que pase eso? Sí, claro. De hecho, ya la propuesta ha sido clara, ¿no? Los conservadores catalanes. O sea, ellos le están siendo soporte del Partido Socialista en el Parlamento y probablemente sean el soporte para apoyar medidas de este tipo totalmente contra los intereses de la clase trabajadora y a favor del capital financiero y por la privatización. De hecho, sí, los conservadores de Cataluña promueven la privatización de la seguridad social, ¿no? El gobierno verá dónde tiene sus aliados y dónde se tiene que apoyar. Lo que está claro es que si sus alianzas son en la derecha, pues va a tener a la izquierda en la calle. Probablemente muchos de sus propios afiliados, miramos la posición, por ejemplo, de UGT significativa, muchos de sus afiliados y sus bases van a estar en la calle. Ellos verán la geometría que aplican en el Parlamento, pero bueno, si hacen una política a corto plazo, se les va a penalizar en la calle y probablemente en las urnas también. Lo que es evidente es que que en el Estado español, concretamente el Partido Socialista, este gabinete Zapatero, está perdido, porque está ahora ofreciéndole un pacto al Partido Popular, después hablando con los nacionalistas, ahí merodeando el PNV, como decimos, la parte conservadora del País Vasco, para intentar conquistar, digamos, una vez más, la, digamos, que se rompa el pacto PP-PSOE que reina en el País Vasco, en Euskadi. Y bueno, estamos ante un panorama bastante desolador en el sentido del Partido Socialista. Yo creo que en vez de apoyarse en las ayudas que le han brindado desde siempre Esquerra Republicana, en vez de brindarse a la verdadera izquierda, se ha, digamos, movido, escorado hacia posiciones de derecha. Sí, todo eso es obedecer una lógica de cambio de política, ¿no? El gobierno Zapatero ha virado a la izquierda, en parte también, y eso hay que reconocerlo, por la presión de los mercados financieros que en este momento tienen secuestrado totalmente. O sea, las presiones de los mercados financieros internacionales, de las instituciones europeas, van en el sentido de la reducción del déficit. Claro, ese déficit no se plantea reducirlo aumentando la financiación, haciendo una reforma fiscal progresiva donde paguen los que más tienen, ¿no? Ahí nos tendría nosotros, tendría Izquierda Unida y tendría nuestras bases apoyando esa política. No. Las instituciones y los mercados lo que están diciendo es que se reduzca el gasto. Evidentemente, todos sabemos lo que eso significa. Reducir gastos, sabemos lo que significa, ¿no? ¿Y a quién va a afectar? Porque afecta a los de siempre, ¿no? Los de abajo. Y empezamos por las pensiones. Pero yo quiero decir una cosa a todos los que nos están escuchando. Ahora son las pensiones, pero el Fondo Monetario ya ha dicho que lo que tiene que bajar en España, los salarios son muy altos, es de risa, ¿no? Pues uh-huh. Y él lo está diciendo, y que eso es producto del déficit, de producto del déficit del Estado, etcétera. O sea, esto va a ser lo primero, pero el ajuste va a ser muy, muy, muy duro, lo que están planteando los mercados. Entonces, este cambio de política de un gobierno Zapatero totalmente rehén de los intereses financieros, y eso se refleja a nivel político en la aritmética parlamentaria, en buscar apoyos en la derecha. Si el gobierno Zapatero plantea aumentar la financiación, hacer una política fiscal progresista donde se cobre a los que más tienen, pues ahí va a tener Izquierda Unida, pero no parece que esa sea la posición de Zapatero, y lo que estaba diciendo, o sea, le va a costar y lo va a pagar en las urnas, ¿no? Ya de hecho, las encuestas que están apuntando una subida de Izquierda Unida refleja una huida de sus bases por la izquierda, ¿no? Y ya esos apoyos están empezando a nivel de encuestas, sí, hay que tener cuidado con esas cosas, pero ya se está empezando a reflejar, y lo que decía antes, sus propias bases están en la calle ahora mismo manifestándose contra la reforma del sistema de pensiones. O sea que está en una situación difícil, pero depende de donde quiera ir, nos tendrá a nosotros o tendrá a la derecha. Pero si hace política de derecha, está claro que lo único que está haciendo es facilitarle la entrada en 2012 al Partido Popular, porque el PSOE solo puede gobernar con un voto de izquierda, eso está claro, se vio claro en 2004, el voto de izquierda fue lo que lo llevó a Zapatero a la Moncloa, y si traiciona esos apoyos, pues pasará lo que pasará, que el Partido Popular volverá a ganar, cosa que nadie queremos, nosotros tampoco, pero tampoco depende de nosotros, sino de la voluntad del gobierno de Zapatero. Y si vemos el ejemplo europeo de cómo los países han, digamos, arrimado el asco a la sardina de la crisis, parece mentira que muchos de los países que peor lo están pasando, estamos sufriendo y viendo cómo es el ejemplo, por ejemplo, de Grecia, ¿no? Estamos asistiendo ante un descrédito de la clase política, que es peligroso además, porque estos políticos no representan al pueblo. Precisamente hoy en Grecia hay un paro de 24 horas del 100%. Todos los analistas perciben que ese paro ha sido el éxito más grande de la clase trabajadora desde hace mucho tiempo en las movilizaciones. Cuando hablamos solo de Europa, estamos diciendo que el mensaje es primario y fundamental. O sea, que esta crisis no la tenemos que pagar siempre los trabajadores, ¿no? Sí, el ejemplo de Grecia es bastante significativo sobre esa cuestión, y yo la verdad es que me alegro bastante de la respuesta de la clase trabajadora griega, que como siempre ha estado a la vanguardia, ¿no?, en la lucha por la conservación de los derechos, y bueno, desde aquí lo celebro, y Vamos, seguramente será solamente el inicio de una larga lucha en la que va a haber que seguir, que conquistar derechos que parecía que ya estaban conquistados y que ahora parece que se quieren recortar, ¿no? Para que la gente lo entienda, es algo tan, tan surrealista, y el propio presidente Zapatero lo mencionaba el otro día en Londres, como lo siguiente: o sea, los mismos que provocaron la crisis con sus especulaciones, el capital financiero, los mismos que provocaron la crisis, que se estaban lucrando del sistema y que provocaron la crisis en un momento dado, se ven y necesitan ayuda del Estado y piden ayuda al Estado, cosa que es bastante significativa cuando ellos son liberales, ¿no? Y parece que el Estado no tiene que intervenir en economía, pues sale el Estado al rescate de ese capital financiero, invirtiendo, inyectando miles y miles y miles de millones de euros, y para hacer esa inyección el Estado tiene que emitir deuda pública. Pues esa deuda pública es suscrita por las mismas entidades financieras a las cuales el Estado le tiene que dar ahora intereses. Claro. La verdad es curioso, es bastante curioso. Y claro, para garantizar la solvencia y que se les devuelva el dinero que ya se les había dado, pero con intereses, pues piden que se reduzca el déficit, que se reduzca el déficit a través de lo que es la reducción del gasto público, la reducción de las pensiones, la reducción de los servicios sociales, o sea, atacando por abajo. La verdad es que uno lo piensa y es hasta surrealista, ¿no? O sea, es increíble, la verdad, y la verdad que hay que ponerse y uno de los motivos también está claro, o sea, ellos están intentando evitar que se regule los mercados financieros, ¿no? Y es un ataque muy, muy duro, ¿eh? Y el gobierno Zapatero se ha caído, se ha rendido a los pies del capital financiero, y en Grecia el gobierno socialista también lo ha hecho, pero afortunadamente ahí hay unos sindicatos y una clase trabajadora que está dando lucha, y que yo espero que ese ejemplo de Grecia se reproduzca aquí, que los trabajadores del Estado español podemos la misma respuesta y evitemos que la crisis, como siempre, la paguemos los mismos, ¿no? Efectivamente, en relación a esto que estamos hablando, también van a haber diversos actos aquí en nuestro foro, en Canarias, en concreto en Tenerife, que es en donde estamos ahora mismo. Háblanos algunas de algo de las movilizaciones que se tienen previstas, sí, y de los foros de debate también. Sí, en principio, bueno, en primer lugar, bueno, nuestra organización Izquierda Unida Canaria está bastante comprometida en lo que es informar a los trabajadores y las trabajadoras sobre esta cuestión, y para ello lo primero que hemos hecho es organizar un foro de debate con los sindicatos, que tendrá lugar este viernes 26 a las 7:30 en nuestra sede en la calle Esmeralda Cervantes. Esto está más o menos a la altura del diario de aviso, y en la que ya han confirmado la asistencia Comisiones Obreras, UGT, Intersindical Canaria, CGT, el FSOC y COBAS, el sindicato de comisiones de base. Pues con los sindicatos vamos a hacer un acto en defensa de la... Vamos, no es un debate sobre las pensiones, un acto en defensa directamente, vamos. No, es así, no vamos a ir con medias tintas, ¿no? Ese es uno de los actos, de los muchos que tenemos planteado. Una iniciativa que ya estamos llevando a cabo es, en todo el Estado, Izquierda Unida está presentando mociones en los ayuntamientos donde tiene representación para que los ayuntamientos rechacen la ampliación de la jubilación y la ampliación de los años para el cómputo del cálculo de la pensión. Precisamente ayer me comentaba el compañero Fran Baute, que es concejal de la coalición Izquierda Unida Los Verdes en la Orotava, que se presentó en la Orotava y fue apoyada por todos los partidos y con la abstención del PSOE. Eso por un lado, y por otro lado, pues una iniciativa legislativa popular que, si saben, necesita 500.000 de firmas en todo el Estado español. Nosotros hubiéramos podido presentar una iniciativa en el Parlamento a través de nuestro diputado Gaspar Llamazares, pero hemos preferido que sea participativo y recoger firmas en todo el Estado, en cada municipio donde tengamos asamblea, para aprovechar e informar a la ciudadanía, ¿no? Cuando recojamos ese 500.000 de firmas, que estoy seguro que vamos a recoger, no creo que ni que tardemos 2 o 3 semanas, porque es un tema que afecta a mucha gente y yo creo que la gente está concienciada, pues se presentará esta iniciativa legislativa popular de ley para blindar la edad de jubilación en 65 años y blindar en 15 años los años para el cálculo de lo que es las pensiones, ¿no? Estas son, digamos, las iniciativas que ahora mismo Izquierda Unida está desarrollando en todo el Estado y en Canarias. Y concretamente en Canarias, la manifestación será en todas las islas el jueves 4 de marzo. Falta por concretar el sitio, a fecha de hoy, porque convocan los sindicatos, nosotros apoyamos. Ajá. A fecha de hoy no seguramente será en Santa Cruz, pero no sé el sitio, y informaremos en cuanto lo sepamos, pero sí animamos a todos los trabajadores que tengan en cuenta esa fecha, el jueves 4 de marzo a las 7:30, y que por supuesto se manifiesten en su isla, en la que estén, se manifiesten contra este pensionazo, ¿no? Es que el pensionazo da la impresión, Javier, que es el primer paso para ir hacia cosas más brutales como pueden ser el despido libre, ¿no? que es que desde hace bastante tiempo hay muchas organizaciones empresariales que ya lo piden sin descaro, y por no hablar del Partido Popular, que están locos por la música, como se dice vulgarmente. Es así, ¿no? Es el primer paso para ir perdiendo capacidad de derechos de los trabajadores. Sí, es el primer paso para ir recortando derechos, qué duda cabe. Por supuesto, para abaratar el despido, eso por supuesto, ya lo está planteando la COE, pero dentro de lo que son las propias pensiones, para plantear, y lo que nos parece grave, cuando se pone en duda un sistema tan solvente, además el resultado de una conquista histórica para la clase trabajadora, como es la seguridad social, ponerlo en duda. Poner en duda la seguridad social, lo único que beneficia son a las aseguradoras privadas y digamos, alienta las posiciones que están por la privatización del sistema de la seguridad social, ¿no? Nos parece una cuestión muy, muy, muy peligrosa, porque pretende que caminemos de un sistema de reparto, que es el que tenemos ahora, y se llama así, a un sistema de capitalización individual. Imagínate lo bien que suena, ¿no? De capitalización, claro, individual, que ya se experimentó en Chile, en la dictadura Augusto Pinochet, se hizo ese sistema, fue un total desastre que empeoró las pensiones y las condiciones de vida de la clase trabajadora chilena, y luego se tuvo que ir a la reforma de ese mismo sistema, de lo penoso, ¿no? Que era la iniciativa privada manejando esos fondos, porque claro, tenemos que pensar una cosa. La Seguridad Social maneja miles y miles de millones de euros. Eso es son millones de euros que están en manos del Estado y que hasta ahora no ha podido tocar el capital financiero. Uno de las, digamos, de los pocos espacios en los que el capital financiero no podía meter su zarpa. Pues que me quede como estoy y que eso se quede así, porque no quiero que mis pensiones, ni por supuesto las mías en plan individual, pero las de toda la clase trabajadora, claro, estén en manos de Emilio Botín. Yo creo que ponte a temblar, ¿eh? Ponte a temblar, porque sería un paso atrás bastante, bastante duro. Entonces, creemos que es una grave irresponsabilidad plantear que no es solvente el sistema, cuando además los datos dicen todo lo contrario, que la Seguridad Social es un sistema muy solvente y que hay dinero para pensiones. Lo que hay que hacer es tomar determinados ajustes y determinadas medidas para garantizar su solvencia, pero nunca ir a un sistema privado, que es lo que se está planteando desde muchos sectores, ¿no? Uh-huh. Y creemos que es lo verdaderamente peligroso, y por supuesto lo que tú planteabas, ¿no? Esto es un comienzo y los ajustes vendrán en otros ámbitos. De hecho, las mismas instituciones financieras que planteaban el tema de la jubilación han planteado, como lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que en España los salarios son muy altos. Increíble, ¿verdad? O sea, increíble. Y que serán algunos, ¿no? Sí, los suyos, que por supuesto no se plantean que se bajen, ¿no? Y está planteándose después de las pensiones, si nos meten este gol, lo siguiente van a ser los salarios, que lo tenga claro todo el mundo. El ajuste va a ser muy, muy, muy duro. Es curioso que el otro día leía un artículo que apuntaba que los únicos trabajadores a los que se les rellena lo necesario para que sean las pensiones más altas son los señores que nos mandan, precisamente, siempre y cuando hayan estado 7 años, me parece, al servicio del Congreso. En fin, esas sí que no van a sufrir retroceso en ningún caso, y seguro que tampoco trabajarán hasta los 67 años en el caso de que eso sea trabajar. En fin, seguramente no. Por poner un poquito de humor en este final de entrevista, Javier Bermúdez, gracias por asistir aquí a Itiden Radio, a nuestro Salón Noble. Es la primera vez, creo, que venías. Sí, conocía este local ya, pero no había estado, y bueno, te agradezco la invitación, y por supuesto a Itiden Radio también, la posibilidad de poder expresar estas opiniones que, bueno, no tienen eco en otros medios, digamos, mayoritarios, ¿no? Entonces, nosotros esta posibilidad la valoramos y la agradecemos profundamente. Nosotros le damos micro al que lo necesita, a cualquiera. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más contenidos aquí en La Mirilla de hoy, en Itiden Radio. Itiden Radio, Itiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Itiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Itiden Radio, una apuesta por la cultura. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Instrucciones para distinguir las bombillas del vidrio. Coja una bombilla y una lámpara. Enrosque la bombilla en el casquillo. Apague la luz y encienda la lámpara. Eso que ve es una bombilla. Ahora coja un frasco y una lámpara. Enrosque el frasco, apague la luz y encienda la lámpara. Eso que no ve es vidrio. El vidrio y las bombillas no son lo mismo. Si los juntas, perjudicas al reciclado. Es un mensaje del Gobierno de Canarias y Ecovidrio. Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales, tu servicio de copia e impresión más eficaz, material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. Es Lapsu. Les ofrecemos un espacio institucional del Gobierno de Canarias con traducción simultánea al silbo gomero. En nombre del pueblo canario, inicio de la recuperación económica no se verá hasta que baje la demanda de San Pancracios. Y me gustaría saber, un hombre como Efraín Medina, ¿qué opina de esto? Dijo que él deseaba que desde la grada se le dijera ukakaká. Somos el Hator, recuerda, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, aquí en Aitiden Radio. Continúan ustedes en sintonía de Aitiden Radio, nos escuchan a través de las www.aitidenradio.net si teclean en internet y también en la radio 103.1 de la frecuencia modulada en La Laguna, zona metropolitana, y también en el norte de Tenerife 107.4 de la FM, así como en Las Palmas, Gran Canaria, Arucas y zona centro 96.1 de la frecuencia modulada. Bien, tenemos hoy aquí en los estudios esta tarde a José María Fernández Palacios. Se trata de un profesor titular de Ecología en la Universidad de La Laguna y miembro de Si Se Puede, coordinador de la Coordinadora Insular de Si Se Puede. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. José María, te llamábamos para recabar más información en relación a muchos temas, porque la ecología está siendo uno de los puntales básicos, digamos, de la política últimamente, y más en una isla, en un foro como es nuestra isla, que está tan débil, no sé, en relación a protección de la naturaleza. Esto es una opinión muy personal, pero es bueno que la ciencia nos lo contraste. ¿Es así? ¿Estamos hablando de un momento difícil, ecológicamente hablando? Bueno, desde hace mucho tiempo estamos metidos no solamente en Tenerife, en Canarias, en el conjunto del planeta, ¿no? Tenemos unos problemas ambientales considerables que se agolpan, se amontonan sobre la mesa, y bueno, que tienen muy compleja solución. En algunos se está avanzando, algunos problemas ambientales han sido ejemplo de cómo cuando los poderes políticos se ponen de acuerdo se pueden resolver. Estoy pensando, por ejemplo, en el agujero en la capa de ozono, que es un problema prácticamente resuelto, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, otros son problemas de muy difícil solución, muchos de ellos sencillamente porque no es porque no sean solucionables, sino porque no hay voluntad política de atajarlos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más negros dentro de la ecología de Canarias? Yo sé que estamos hablando de cosas muy abstractas, naturalmente, pero creo que podemos hablar de ejemplos en concreto bastante dificultad en el momento de arreglarlos, a lo mejor. Bueno, la pregunta es compleja, ¿no? Los mayores problemas que yo creo que existen en la actualidad en el archipiélago casi todos se deben a la superpoblación, ¿eh? Uh-huh. Es decir, más población demanda más recursos de espacio, energéticos, de agua, de alimentos, y esto va creando considerablemente, van creando problemas importantes, ¿no? En general, bueno, a nadie se le escapa, cualquiera que se dé una vuelta por cualquiera de las Islas Canarias, tal vez con la excepción de las Islas Occidentales, ha podido ver en los últimos años, últimas decenas de años, cómo todo se ha ido deteriorando paulatinamente, ¿no? Uh-huh. Paisajes bellísimos, que hasta hace 20, 30 años estaban prácticamente inmaculados, han ido destrozándose, ha habido una urbanización masiva, sin ningún tipo de contemplaciones, hasta el punto de que se han urbanizado muchas veces los barrancos, de lo que vamos a hablar más adelante por el tema de las tormentas, ¿no? Claro. ha habido una depredación brutal sobre paisajes anteriormente prácticamente inalterados. Ha proliferado la infraestructura, las construcciones, obviamente debido al aumento de la demografía del archipiélago. Ha aumentado la contaminación en muchos sentidos. En fin, son muchos problemas complejos, ¿no? Y, uh-huh. y insisto en que no son exclusivos del archipiélago, ¿no? Estamos claro. hablando del archipiélago como un buen reflejo de los problemas del mundo, ¿no? Los problemas del mundo. El otro día leía un artículo que hablaba de cambio climático y ponía precisamente a las Islas Canarias como uno de los escenarios más evidentes de cambio climático, como un ejemplo paradigmático del cambio climático. Sí, ¿eso es así? Sí, sí. El cambio climático va a tener una repercusión fundamental sobre todo en la zona del Mediterráneo. Uh-huh. Y las Canarias estamos incluidos en lo que es la gran cuenca del Mediterráneo, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que vamos a sufrir en el futuro los inconvenientes de un clima que está variando constantemente, ¿no? Y hemos empezado a tener algunas evidencias al respecto. Y no estoy hablando de estas tormentas que hemos tenido últimamente, porque aunque yo sí creo en el que el ser humano está cambiando el clima. Sin embargo, estas tormentas nos han visitado siempre, ¿no? Vaya, siempre, es decir, estamos hablando de los últimos tal vez 10.000 años, ¿no? Siempre nos han visitado. Sin embargo, hemos tenido otras evidencias de eventos climáticos mucho más extraños, por ejemplo, el Delta, ¿no? La tormenta el tropical Delta, ¿no? O incluso ese mismo año hubo una tormenta monzónica que descargó creo que 60 litros por metro cuadrado en pleno agosto. Uh-huh. Lo podemos llamar una tormenta monzónica porque nuestro clima mediterráneo solo llueve entre octubre y abril. Y no en verano, ¿no? Eso fue un hecho también muy llamativo. No así estas tormentas que estamos recibiendo, pero qué duda cabe, Canarias por su configuración, su situación y sobre todo por lo muy urbanizadas y pobladas que están, van a sufrir, van a pasarlo duro con el cambio climático, ¿no? Y claro, estamos hablando ya en el marco de las semanas pasadas de unas lluvias fuertes, estamos hablando de que teóricamente estábamos preparados para esas lluvias, pero yo creo que hay evidencias que señalan pues fallos dentro de la construcción de viviendas y también de la planificación para que no hayan tantos cataclismos, ¿no? Mira, Héctor, yo no sé quién ha dicho que teóricamente estamos preparados. Porque, ni siquiera teóricamente. Porque es que, bueno, eso yo creo que no hay nadie con dos dedos de frente que lo pueda afirmar. Claro. Es evidente que no estamos preparados. Y te voy a decir una cosa con toda sinceridad, lo que pasa, la desgracia de Madeira pudo haber pasado aquí sin ningún problema. Es decir, Madeira y Canarias tienen muchas cosas en común y entre ellas que son islas muy abruptas, sobre todo las occidentales y las centrales, ¿no? Muy abruptas y con tremendamente urbanizadas. Funchal es un remedo de lo que podríamos llamar Santa Cruz Laguna, ¿no? Tal vez con una cuenca un poco más profunda, ¿no? Sí, más formada, que puede haber hecho aún peores las consecuencias, ¿no? Pero que las Islas Canarias están preparadas para soportar las tormentas en absoluto. Estábamos mucho mejor preparados hace 50 años. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hace 50 años los barrancos estaban despejados, porque nadie perdía el juicio edificando los barrancos o asfaltando todo. En la actualidad eso es así, cada vez que hay una tormenta, que han venido siempre, desde que Canarias tiene el clima que tiene, ¿no? Han venido siempre. Y que yo aquí, se ha demonizado a las tormentas en muchos medios de comunicación y yo aquí quiero hacer un alegato a favor de ellas. Por supuesto, las tormentas nos traen el agua, hacen correr los barrancos, llenan las presas, hacen posible la vida en los lugares donde no hay mucho, que quitando el ámbito de influencia del mar de nubes, es decir, en el Monte Verde, quitando ahí, las tormentas traen vida al resto de los lugares de las islas. Además, traen la nieve se derrite poco a poco y rellenan los acuíferos, que es el agua que explotamos en pozos y en galerías para dar para el servicio de las ciudades y para la agricultura. Es decir, las tormentas son nuestros mejores aliados, siempre lo han sido. En Canarias llueve cuando llegan las tormentas de invierno, las que llegan del Atlántico, como estas que han llegado. Es cierto que de vez en cuando llegan con más fuerza y otras veces con menos fuerza. Si los barrancos estuvieran despejados, que es como han estado siempre hasta hace 20, 30, 40 años, uh-huh. no pasaría absolutamente nada. Solamente gozaríamos. Yo no sé, yo recuerdo de niño como mi padre me llevaba a ver el barranco, yo soy de Las Palmas, a ver el barranco de Guiniguada a correr. Y era algo que, o sea, que veíamos un río, ¿no? Y nos quedamos alucinados. En la actualidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sufrimos lo que sufrimos cada vez que viene una tormenta? Sencillamente porque es que no hemos tenido ningún sentido común a la hora de planificar el desarrollo de las islas, ¿no? Es curioso que incluso nuestro lenguaje es bastante perverso en ese sentido. El buen tiempo, aunque sea un sol desértico que rasque las piedras, como dice nuestro acervo verbal, digamos, de las Islas Canarias, se ha determinado como el buen tiempo. A veces no es así, ¿verdad? Es evidente que no. El buen tiempo es la mezcla de todos los tiempos que hacen posible que Canarias tenga el clima que tiene. Eso incluye el que tengamos el maravilloso alisio que nos influye el 80% del tiempo y da esa estabilidad al clima de Canarias, ¿no? Uh-huh. Pero el alisio no llena los acuíferos, el alisio no hace correr los barrancos, porque La humedad que trae el alisio es una humedad limitada al ámbito de influencia y que es un agua que afortunadamente se suele captar, pero quien hace correr los barrancos, quien trae en el agua a Canarias, son las tormentas, y bienvenidas sean por mucho tiempo. Uh-huh. Estamos hablando de que la semana pasada hubo en la isla de Tenerife un cero energético. ¿Fue así nombrado por la prensa? A lo mejor no es una catalogación muy técnica. ¿Se puede llamar así, no? Pues bueno, no es un tema en el que yo me maneje bien, bueno, pero es evidente que nos entendemos todos. Es decir, apagón total de la isla. De la isla. Sí, y que desgraciadamente empieza a ser más habitual de lo permisible. Es decir, cada vez que caen cuatro gotas o cada vez que hay un poco de viento, tenemos apagones totales. Y muchos intentan vendernos que la culpa de estos apagones es que no se ha permitido el desarrollo con más infraestructuras, con nuevas centrales térmicas, etcétera, uh-huh. etcétera, como siempre, los del no a todo, ¿no? Claro. Bien, pues eso no es en absoluto verdad. Sencillamente, las grandes deficiencias del sistema energético de Tenerife y de Canarias, en primer lugar, que son absolutamente dependientes del fuel, uh-huh. del fuel oil que se queman en las centrales para producir vapor y mover las turbinas, y en segundo lugar, que no existe absolutamente ningún interés en el mantenimiento de la infraestructura, ¿no? Uh-huh. Aquí el monopolio, que es Endesa, hace y deshace lo que le parece y realmente, bueno, pues si de vez en cuando les ponen unas multitas, que para ellos es pecata uh-huh. minuta con todo el dineral que cobran, ¿no? Entonces, los problemas que tenemos, que solo pasan en Canarias, porque mira que hay tormentas y llueve y nieva en todos los lugares del mundo mundial, ¿no? Claro. Y no pasa nunca absolutamente nada. Hombre, puntualmente una crisis, sí, hace creo que 4 años hubo una crisis en Nueva York, vale. Pero es que nosotros llevamos 3. Pero es que cada vez que llueve, donde yo vivo, cada vez que llueve tenemos apagones. Y bueno, pues yo creo que la ineptitud de nuestros gobernantes, y en este caso de los gobernantes del monopolio, ha hecho posible, yo creo que no estamos preparados sencillamente, y no es por un problema de mayor de falta de centrales térmicas, es un problema de, bueno, si de verdad quieren hacer algo, lo que tienen que hacer es cuidar el equipo, mantenerlo y tenerlo en condiciones. Claro, lo que está claro es que un cero energético como el que estamos hablando conduce al ciudadano a la frustración, ¿no? Y un ciudadano frustrado o un ciudadano asustado en relación a que evidentemente no puede calentar la comida, no tiene a los niños pues en una situación de dar la tabarra, como solemos decir por aquí, pues lleva al susto y lleva al descrédito de series de instituciones como Unelco, por ejemplo, en este caso Endesa. Yo creo que a Unelco le queda poquito crédito, si es que le queda algo, ¿eh? Claro, claro, pero es que ellos insisten, por ejemplo, en que las islas no son rentables. ¿Esto es así? Bueno, es un tema en el que no es mi especialidad. A mí me extraña mucho que con la política que tienen estas empresas, si no fueran rentables, no estarían por claro. aquí. O sea que yo no sé si están por aquí porque reciben muchísimas subvenciones, que esa es otra cosa a considerar, a tener en cuenta, por supuesto. Pero si se presta un servicio, se presta en condiciones. Y te garantizo que las facturas que pagamos todos no son favores que nos hace Endesa, ¿no? Yeah. En absoluto, son facturas bien cargadas con al nivel de cualquier país industrializado, y no recibimos las prestaciones que reciben los países industrializados pagando lo que pagamos, ¿no? Es evidente que estamos hablando de una situación difícil de entender, porque es que las excusas del mismo día del apagón eran terribles, o sea, rayaban lo cómico. O sea, oiga, que teníamos una gotera, una gran gotera. Digo, pero vamos, que yo en mi casa tenga una gotera, vale, pero... Tampoco vale. Tampoco valdría. Te voy a decir por qué, Héctor. Entiendo perfectamente sí. lo que me vas a decir. Mira, la mayor parte de los constructores, algunos ingenieros, algunos arquitectos, están deseando que no vengan tormentas a Canarias, porque se salen al aire las vergüenzas. ¡Qué vergüenza! De cómo se hacen en Canarias las casas, claro. las infraestructuras, cómo se hacen los almacenes, cómo se hacen las carreteras. Que eso sí que es una vergüenza. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque no están preparadas para el clima de Canarias. Es cierto que llegan pocas tormentas, es cierto, pero llegan una o dos todos los años, claro. llegan, y las casas se humedecen, la pintura se cae, aparecen las goteras en todos lados. ¿Por qué? Porque las cosas no están bien hechas. En el resto de Europa te garantizo que viene una tormenta y bueno, y no hay goteras, no se cae la pintura porque las cosas están bien, las casas están selladas y bien hechas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que aquí nada aguanta la dignidad de una tormenta, no hay infraestructura o casa que la aguante. Ya están todos los seguros movilizados. Y no estoy hablando de un evento excepcional, por ejemplo, como el Delta, que sí que lo fue, ¿no? Estoy hablando de una tormenta de las que nos llegan al año 2 o 3. El tema de las carreteras. Calles que se rompen, que se parten por la mitad, puentes que se caen. Eso no hay vergüenza. Hombre, la arquitectura romana tiene 2 milenios, 2 milenios de historia. Calcula las tormentas que ha tenido que aguantar, 2 milenios de historia. Y los puentes romanos, los acueductos romanos, piedra sobre piedra, sin hormigón armados ni cementos, piedra sobre piedra, están ahí, las calzadas romanas están ahí. ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué es lo que yo creo al respecto? Que antes las cosas, la finalidad de hacer las cosas era que duraran, para un servicio a la sociedad que duraran. Ahora no, ahora la finalidad de construir, una de ellas puede ser que dure, pero por medio hay muchos intereses directos y directamente relacionados con cuentas corrientes. Es decir, es evidente que a nadie le interesa construir como se debiera de hacer, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, si en lugares como Alemania, en el centro de Europa, un tranvía se para porque llueve. Por supuesto que no. Evidentemente. Es evidente que no. O un tren se para porque llueve. Es evidente que por no. Por muy eléctrico que es sea. Es evidente que no. ¿Por qué no? Porque allí las cosas se han hecho con seriedad y las opiniones públicas no permitirían que un tren se pare porque llueva. ¿Pero en qué país vivimos? Ya. Aquí sí que pasa. Aquí se para todo, se paraliza todo. ¿Y por qué? Y porque mira que hay montaña, digo, hombre, yo. Claro que los hay. ¿Por qué no se han hecho las cosas adecuadamente? Es decir, aquí llueve, como en muchos lugares llueve. Aquí llueve torrencialmente. Desgraciadamente para muchos constructores o gobernantes, no llueve, no es un sirimiri. Sino que aquí llueve torrencialmente. Y se así, puede decir, permíteme la broma, dime, estamos hablando de cosas serias, pero no llueve a gusto de todo. Nunca mejor dicho. ¿Qué ocurre? Que cuando llueve, llueve. Y cuando llueve caen muchos litros por metro cuadrado que buscan rápidamente el camino al mar. Lo que siempre ha sabido todo el mundo, el mar busca el camino más rápido para llegar al agua. El camino agua. Más rápido para llegar al mar. ¿Cuál es ese camino? Pues habitualmente los barrancos. ¿Qué pasa? Que si los barrancos están construidos. ¿Qué pasa? Que si los barrancos están obturados con infraestructuras mal dimensionadas, el agua se lo lleva todo por delante. Y a veces, desgraciadamente, cuesta vidas. En el 2002 costaron 10 vidas, costó la tormenta de Santa Cruz 10 vidas, y nuestros hermanos madeirenses acaban de sufrir un palo terrible con tal vez cerca de 50 o tal vez más muertes, ¿no? Nos hubiera podido pasar aquí perfectamente. Hay que tener mucho cuidado con seguir construyendo de esta forma desaforada. Lo que hay que hacer es revisar todo lo que se ha hecho y empezar a demoler por todos lados. Eso es lo que hay que hacer. Hombre, sí. Hombre, por favor. Antes hablábamos del tranvía y estamos viendo cómo están. Es una obra que podrá tener 2 años probablemente, como muy mucho. Y estamos diciendo que ya hay chaplones que están bailando dentro del tranvía. Bueno. Quiero decir, en las inmediaciones, en donde se coge el tranvía. Esa es una obra de mal calidad. Está mal hecha y por mucho que llueva, es lo que decíamos, en ninguna parte del mundo... Se emposan los túneles, se emposan. Claro. Pero vamos a ver... ¿Cuándo se ha visto? No pueden entender que el agua va a los túneles, que es el nivel más bajo que tienen. ¿Cómo se puede emposar? ¿Y dónde están las salidas? Es decir, aquí hay todo... Hay un mal endémico generalizado en lo que es la construcción, que es construcción de baja calidad. Pagando, ojo, a precios de oro, porque nadie que se sepa los dinerales que se pagan con las hipotecas, ¿no? Se paga a precio de oro y se recibe mala, muy mala calidad. Por supuesto que existen excepciones, ¿eh? No estoy metiendo a todo el mundo en el saco, porque en todos los colectivos existen excepciones. Y hay ingenieros y arquitectos y gobernantes que merecen todos mis respetos, ¿no? De eso no me cabe duda. Pero es que no es la generalidad. Es que se puede hacer un inventario de quién no ha tenido algún desperfecto con la tormenta. Tejas, goteras, pintura, ventanas, por no hablar ya de inundaciones de garajes, de coches y demás. Es decir, es toda una chapuza colectiva. ¡Ay, chapuza que nos han hecho vivir en este periodo! Vamos a aprovechar que José María Fernández Palacios está aquí con nosotros en Haití en Radio. Recuerda que estás escuchando La Mirilla. Y como es profesor titular de biología de la Universidad de La Laguna, me gustaría hablar también de la descatalogación de especies, que nos diga lo que hay y lo que no hay. Mucha gente se llena la boca con ello, se habla de una nueva catalogación. ¿Qué es lo que nos estamos esperando con esta nueva legislación del gobierno de Canarias? Si jugáramos Héctor al dominó, habríamos enlazado chapuza con chapuza. ¿Me entiendes, verdad? Fíjate. Es otra gran chapuza, en este caso del gobierno de Canarias. Bueno, perdón, en este caso del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Parlamento. Que se supone, que casualmente es uno de los gobernantes. Se supone que algo sabrán o algo tendrán, habrán tenido que tener los dirigentes de Coalición Canaria y del Partido Popular que les apoya, ¿no? Que la iniciativa es de coalición. Es una gran chapuza, es decir, intentan los defensores, los que se autoproclaman defensores de lo nuestro, intentan cargarse un catálogo que fue en su momento consensuado con prácticamente todos los científicos que nos dedicamos a esto, las instituciones científicas, y que fue un hito en la historia de Canarias. Un catálogo, el catálogo Canario de Especies Protegidas, que fue algo impresionante, ¿no? En donde los canarios nos tomamos por primera vez en serio la defensa de nuestro patrimonio natural, que no te quepa duda, es el patrimonio número uno del archipiélago canario, por encima de cualquier otra consideración, nuestro patrimonio natural. Claro. Que está ahí mucho antes de que llegáramos. Nosotros somos un advenedizo, los humanos hemos llegado hace muy poquito tiempo a Canarias y este patrimonio natural estaba ahí. Y a nosotros nos ha tocado gestionar para el conjunto del planeta este patrimonio natural, que es patrimonio del conjunto de los humanos del planeta. Igual que es también patrimonio mío y tuyo los osos polares o los pingüinos de la Antártida, ¿verdad? Naturalmente. O los tigres de Siberia. De cualquier parte del mundo. Por supuesto. Pues ¿cómo los estamos haciendo? De pena. ¿Y por qué? Porque la defensa del patrimonio natural es un obstáculo insalvable para los intereses especulativos de muchos de nuestros gobernantes y empresarios. Y, como ha quedado claro, con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por el cual no se pueden a la torera descatalogar las especies, han rizado el rizo y han creado una ley para descatalogar para no volver a tener problemas, haciendo auténticas chapuzas, especies únicas en el mundo con muy pocas poblaciones, sencillamente descatalogándolas, ¿no? La unanimidad de la familia científica al respecto es prácticamente absoluta, ¿no? No, prácticamente no. Es absoluta. O sea, quiero decir, no hay ningún resquicio a la duda. No, entre los científicos no. Claro. Entre los que se autodenominan o se hacen pasar por tales, no siéndolo, algunos han apoyado esto. Pero entre la gente que se dedica a esto, que tiene por vocación dedicarse a esto, que se gana la vida con esto, ha habido una unidad absoluta. Hablo no solo de universidades, no solo de universidades de La Laguna y Las Palmas. Te hablo de instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, te hablo del Jardín Canario, te hablo de prácticamente los museos, prácticamente todas las instituciones científicas de Canarias han demostrado su absoluto rechazo al planteamiento que hace el grupo de Coalición Canaria del Parlamento. Tú que has estado siguiendo este ejemplo en concreción, ¿nos puedes decir en qué estado están las cosas? Pues tengo entendido que si esto no se para, que espero que se pueda parar, el que se apruebe no va a ser dentro de mucho tiempo. Es decir, que se habilitó enero para poder discutir, para poder sacar esta ley. Evidentemente es una ley que va a quemar mucho. Si se aprueba, va a quemar mucho a los gobernantes. Por lo tanto, querían separarla en el tiempo de llamamientos electorales, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay una serie de enmiendas a la totalidad. Incluso el Partido Socialista creo que ha presentado una enmienda a la totalidad. No sé si se ha discutido o no. Pero no hay que ser muy inteligente para entender que con los números que hay en el Parlamento Canario esto sale. A no ser que, como siempre, la sociedad civil se movilice, es evidente, ¿no? Porque para desgracia de algunos, además de la democracia en Parlamento, la democracia también se puede ejercer directamente en la calle, es que con movilizaciones. Hay quien cree que la democracia consiste en meter un papel en una urna cada 4 años. Yo personalmente creo que eso no es así, ¿no? Sería y muy que eso lamentable. Te da legitimidad para todo. Yo creo que eso no es así. Yo creo que una vez más, los primeros perjudicados es que somos los que estamos aquí. Tenemos que hacer algo por evitar que se descataloguen. Claro, y hablando, por ejemplo, de democracia, es un buen día, tal día como ayer, 23 de febrero, para recordarlo, ¿no? En el marco del Estado español. Yo quiero seguir ahondando, digamos, en la... Hecha el análisis de lo que puede suceder cuando esta gente, por intereses especulativos, quieran zanjar el tema de unas especies importantísimas para nuestro desarrollo, para nuestra pesca, para hasta para nuestro turismo, porque al fin y al cabo la naturaleza es de la que devienen después intereses económicos algunos salvables y otros no, como el turismo. Ahora vamos a centrarnos en la receta de la solución. ¿Cuál es la receta? ¿Qué se le puede pedir al gobierno canario? En concreto, a la descatalogación. Bueno, sí. En este caso creo que al gobierno no, sino al grupo parlamentario de Coalición Canaria. Lo que hay que pedirle es que inmediatamente retire esa propuesta y se convoque al conjunto de las instituciones científicas y de los científicos que en el archipiélago o fuera del archipiélago, porque muchas de estas especies, sus mayores especialistas son colegas extranjeros, al conjunto de los estudiosos de las especies, que se haga una gran convocatoria para decir, señores, el catálogo hay que actualizarlo, lo cual me parece muy bien, los catálogos están para ser actualizados. Evidentemente. Para ser actualizados, es decir, hay especies que hay que quitar de los catálogos porque se ha demostrado, se encuentran nuevas poblaciones que hasta no se conocían, o la política de gestión ha sido adecuada y la especie responde, pero también hay que meter nuevas especies que la política no han respondido a las medidas de gestión o que aparecen y que eran tan poco comunes que ni siquiera se conocían. Uh-huh. ¿Vale? O sea, que los catálogos hay que actualizarlos, correcto, pero no así. Hay que actualizarlos con el consenso de los que saben y ni siquiera sin consultar con nadie diciendo que tienen determinados informes técnicos que los propios técnicos de la consejería han dicho que es mentira. Esto parece una lista en donde un caballero empezó a decir, este me molesta. Exactamente, este también. Yo creo que cruzaron la lista. Sí, es cierto, Héctor, cruzaron las personas que han hecho la propuesta, han cruzado la lista de proyectos de desarrollo con la lista de distribución de las especies protegidas. Ya han visto, y han empezado a quitar. Y se han inventado una figura que ha sido, bueno, algo lo nunca visto en ninguna parte del mundo, de que una especie pueda estar protegida cuando está en un espacio y desprotegida cuando está fuera de ese espacio. Es decir, un ave, mientras está dentro de un espacio protegido, de un LIC, un lugar de interés comunitario o cualquier figura de la red de Canarias de espacios protegidos, no se le puede disparar, pero desde que sale, un cazador puede estar disparándole, por ejemplo. Claro. Bueno, eso no existe precedente en el mundo de una figura de mayor aberración, ¿no? Exclusivamente defendiendo intereses, bueno, los intereses que ya todos conocemos, ¿no? Sí, la verdad que son temas muy importantes. Estamos hablando de ecología en Haití en Radio. Aprovecho para recomendarte a ti, José María Fernández Palacio, que nos acompaña de la coordinadora Si Se Puede, y también a todos nuestros oyentes para que escuchen Mundo Sostenible, que es nuestro programa dedicado a la ecología. ¿Ibas a decir algo? Sí, es el que está Gaby. Gabriel. Bueno, es que me hicieron ahí una entrevista hace 2 meses, creo que fue nada más a conocerse lo de la descatalogación. Precisamente. Me hicieron una entrevista y bueno, me quedé muy contento, y ellos también. Sí, porque es que aquí preocupa. Yo no sé si en otras casas preocupa tanto, pero ¿cómo se le puede explicar a la gente que no sepa tanto, como en donde yo me incluyo, y cómo podemos hablar de esta aberración en al nivel científico? Bueno, es sencillo, no es un problema de conocimiento, sino de sensibilidad. Ajá. Es evidente, el problema es sensibilidad con la naturaleza. Los humanos somos una especie muy importante, pero no somos la única especie que hay en el planeta. Uh-huh. Somos solo una de posiblemente 15 millones de especies diferentes, ¿eh? De las cuales solo tenemos catalogada 1,8 millones, es decir, apenas tenemos nombre para el 15% de nuestra biodiversidad, ¿vale? A partir de ahí, no estamos solos. Todas las especies nos están dando constantemente servicios, pero todos, es decir, podemos hacer una valoración de todos los servicios que nos dan especies que ni la agricultura se basa en los polinizadores. La existencia de polinizadores es la que permite la agricultura. Claro. La forma de alimentarnos, los fármacos, los productos industriales, las sustancias que tienen una utilidad de cualquier tipo, todas proceden en grandísima medida, sin ser los elementos sintéticos, ¿no?, de los productos naturales, de las especies animales y vegetales del planeta. Si conocemos eso y tenemos sensibilidad, es decir, ir en contra de ellos es hacernos el harakiri, es suicidarnos colectivamente. Y además, no tenemos ningún derecho ético o moral para acabar con especies que llevan aquí más tiempo que nosotros. Nosotros acabamos de llegar. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es velar porque los anteriores inquilinos de Canarias que nos han prestado a los humanos parte de sus territorios para que nosotros podamos vivir, también tengan derecho a vivir. Eso es lo único que hay que hacer. Es un problema de sensibilidad. No hay que tener grandes conocimientos. Si queremos saber cuál es la lista, la relación de las especies que tienen más problemas, en cualquier página web, con cualquier nombre en internet, uno puede saberlo, ¿no? Ajá. También me gustaría recalcar el hecho de que, evidentemente, la naturaleza es una cadena evolutiva, ¿no? Okay. O sea, que unos animales dependen de otros. Todos y unas especies dependen de otras. Todos. Entonces, digamos, la baja calidad dentro de nuestro caladero pecuario, por ejemplo, va a repercutirnos negativamente. No va, está repercutiéndonos negativamente. Uh-huh. Hemos agotado las pesquerías. Hemos agotado las pesquerías, no solo en Canarias, que también, sino en todo el mundo. ¿Qué hacemos ahora? Pues ya hemos inutilizado un recurso que ha sido fundamental para nosotros, para las generaciones que vienen. Nosotros somos en el planeta ahora 6.500 millones de habitantes, en el entorno de 6.500 millones. Uh-huh. Pues en el año 2050 seremos en algún número entre 9 y 10 mil millones. Es decir, que vamos a ser bastantes más de los que somos, 3.000 millones más de habitantes de los que somos. Y ya hemos agotado prácticamente todo lo agotable. Los recursos pesqueros, los recursos energéticos. Ajá. Es decir, ¿qué vida, qué posibilidades, qué oportunidades les estamos dejando a los que vienen por detrás? Casi nulas, ¿no? Bueno, desde luego van a ser una vida mucho más compleja de la que nos ha tocado vivir a nosotros. Estamos hablando de energía y una cosa que también flota, digamos, en la opinión pública y en cada bar, en cada esquina, lo que inquieta a la gente es algo en relación a la energía nuclear. ¿Podrías darnos un avance nada más de lo que pueden pensar ustedes sobre energía nuclear? Vamos a ver, aquí yo tengo que decirte un par de cositas. Sí. Primero. Yo sé que es algo difícil, ¿eh? Sí, no, es que yo no tengo una opinión formada, es lo que te quiero decir. La energía nuclear tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Uh-huh. Hasta ahora sus inconvenientes han superado sus ventajas. Básicamente los inconvenientes son que no sabemos qué hacer con los residuos, que tienen una vida muy larga y que existe cierta, entrecomillada, cierta peligrosidad con el tema de la energía nuclear, ¿no? Y todos tenemos en mente Chernóbil, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, la energía nuclear es una energía fósil y por lo tanto agotable. En un horizonte de 50 o 60 años, al ritmo que vamos, no va a quedar uranio. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que es una apuesta poco adecuada, en vez de apostar de verdad por las energías verdes. Pero sí puede ocurrir que la energía nuclear pueda jugar un papel en la transición energética de las energías fósiles, contaminantes, productoras de CO2, responsables del cambio climático, ajá, a las energías absolutamente verdes, que son evidentemente las deseables. En algunos países está jugando ya un papel. Yo no tengo una opinión absolutamente formada, porque es un tema complicado. Ajá. Es un tema complicado. En todo caso, nuestros oyentes, que son del ámbito canario, pues, tienen la certeza de que en Canarias jamás se montará una central, porque su naturaleza volcánica lo impide, ¿no? Claro. Otra cosa es que la puedan montar cerca, ¿no? Y que, yeah, de alguna manera la radiación pueda llegar. De todas maneras, la tecnología yo creo que ha avanzado bastante como para que esto no se haya un problema. Y además los costes de transición de esa energía serían difíciles, ¿no? Sí, no. Y el tema es que desde que se planifica, desde que se decide montar una nuclear hasta que la nuclear empieza a funcionar, pasan 10 años. Y gasta muchísimo, muchísima energía la propia construcción de la nuclear. Y eso es un problema prácticamente insalvable, ¿no? ¿Cuál es mi decisión? Al margen de que creo que la nuclear puede jugar algún papel de transición en algún marco concreto, Francia, por ejemplo, es el país que más cumple con el protocolo de Kioto y lo hace porque tiene el 85% de su producción eléctrica, está basada en nucleares, ¿no? Claro. Yo lo que creo que lo que hay que hacer es una apuesta directa por las alternativas, ¿no? Básicamente la fotovoltaica y la eólica, ¿no? Bueno, la verdad que hay debate. No, es un tema muy complicado, muy complicado. ¿Eh? Si no es tan sencillo como muchos nos quieren hacer ver, es un tema complicado. Ya, pero nos encanta porque los temas complicados son a la par a los que se les saca el jugo en el debate y al fin y al cabo son los verdaderamente tangenciales. Uh-huh. Muchísimas gracias, José María Fernández Palacio, profesor titular de Biología de la Universidad de La Laguna y también miembro de la Coordinadora Insular de Si Se Puede. Muchísimas gracias por haber asistido a ITIDEN Radio. Pues gracias a ustedes por invitarme y hasta la próxima. Nosotros continuamos aquí con más Mirilla. Tu Cristo es judío, tu escritura es latina.